¿Qué tal, amigos? Una vez más en recetas prácticas de la mole. Hoy les voy a enseñar un experimento que hice, bueno, que lo vi en Facebook, y les voy a mostrar en leves pasos cómo hacer una hamburguesa que te quita, se llama la menos 5. Te quitará 5 minutos de vida de la que ya tengas concebida, pero, o que tengas ya, ¿verdad? Primero vamos a hacer por partes esto. No estoy en el baño, no, así me solé, pues medio en los 90s. Voy a perder el carboncito. Y esto que está aquí es la hamburguesa. Estos son dos patty meals, carne ya sazonada. Y este bebé está envuelto en tocino. Las 5 minutos. Seguimos. Y bueno, señores, la princesa ya cayó al carbón. Muchos me dirán que le falta el carbón, pero bueno, en cuestión de cocinar ya nos aguantamos. Vamos a dejarla, solo por donde ocupamos queso, jamón, queso amarillo y el tocino que se le quita. Estamos cocinando, botando con la mole, haciéndola las 5 minutos. Ahorita que acabe, se las presento y vemos cómo quedó. Señores, esto es una vulgaridad, una falta de respeto al estómago. Esto se llama las 5 minutos. Ahí, como lo pueden ver, es una carne de res envuelta en tocino. Ya estamos preparados y todo. Está el jamón. Perdón. Está el jamón. El queso. Y vamos a hacer el trasplante. Esto es quirúrgico. Lo estoy adaptando a dos manos. Ahí está. Esta es las 5 minutos. Una hamburguesa de carne de res enrollada en tocino y su interior tiene queso blanco. Dios bendiga al que le dijera. Esto es Botanero Colombia.